¿Cómo se otorgan las estrellas Michelin? Si hay unos galardones gastronómicos especialmente apreciados tanto por la crítica como por el público y los propios premiados, esos son sin duda las estrellas de la guía gastronómica más popular, las estrellas de la guía Michelin. Desde que se empleasen en la publicación como sinónimo de la calidad de la cocina de un restaurante, allá por el año 1926, adoptando un lustro más tarde el actual sistema de clasificación de 1, 2 y 3 estrellas, el emblema de la guía roja no ha dejado de ser objeto de deseo. ¿Por qué este símbolo gastronómico universal es parte responsable del éxito o fracaso de no pocos proyectos gastronómicos? Obtener 1, 2 y ya no hablemos de las 3 estrellas supone convertirse en polo de atracción, asegurar a la clientela que se ofrece una cocina de calidad contrastada, garantizarse que los medios hablarán de uno. A la postre, las estrellas Michelin son lo más parecido que existe a un baremo internacional de clasificación de restaurantes. Y una vez vistos brevemente los antecedentes y la importancia de estas insignias, es natural que surja una duda. ¿Cómo se otorgan las estrellas Michelin? Así se dan las estrellas Michelin. La guía roja otorga sus estrellas Michelin de acuerdo a las evaluaciones realizadas por un cuadro de inspectores profesionales anónimos e independientes que visiten restaurantes de todo el mundo sin revelar nunca su identidad. Los inspectores. Los diferentes equipos de los que dispone la compañía están constituidos mayoritariamente por personal formado en escuelas de hostelería o con experiencia en el sector, de como mínimo un lustro, que antes de alcanzar la condición de inspector deben superar un periodo formativo con una duración de 6 meses. Esta instrucción, en la que aprenderán todo lo que debe tener un plato para que el restaurante que lo sirve sea merecedor de 1, 2 o 3 estrellas, terminará si todo sale bien con la asignación de un país. En el caso europeo, a un nuevo inspector le esperarán alrededor de 30.000 kilómetros por recorrer y unas 250 visitas a restaurantes que realizar. En estas visitas, anónimas como decíamos al principio, el inspector, al igual que cualquier otro cliente, hará la conveniente reserva, comerá como uno más y pagará íntegramente su factura. Ese completo anonimato es el que garantiza que los profesionales de Michelin no reciban ninguna clase de presión o mejor servicio y accedan a los platos tal y como se sirven de forma habitual. Los criterios para la obtención de estrellas. Y es que las estrellas solamente juzgan la calidad de la cocina de los restaurantes, como dicen los propios responsables de la guía. Las estrellas están en el plato y únicamente en el plato. Ni decoración, ni servicio, ni nivel de confort, ni ambiente del local son tenidos en cuenta a la hora de otorgarlas. ¿Y qué se tiene en cuenta para valorar un plato? Básicamente, según explican desde Michelin, 5 criterios fundamentales. La selección de los productos, la creatividad, el dominio del punto de cocción y los sabores, la relación calidad-precio y la regularidad. Con todas estas reglas tenidas en cuenta, los inspectores, el redactor jefe de la publicación y el director de la guía Michelin se reúnen 2 veces al año para decidir, de forma colegiada, las codiciadas estrellas. En estas reuniones se evalúan los informes de cada uno de los inspectores, se someten a debate y finalmente se alcanza un acuerdo por consenso sobre las nuevas estrellas que deben otorgarse, las que deben mantenerse y las que deben retirarse.